para practicar sus vicios, sus soberbias, sus orgullos. Sin humildad no puedes amar al prójimo. Sin humildad no puedes ser pacientes. Sin humildad no puedes hacer justicia. En un alma humilde están las demás virtudes. En un alma soberbia están los demás vicios. Y la vida consiste en arrancar las malas hierbas que nacen de la soberbia, porque la soberbia no podrás quitarla, serás soberbio hasta que te mueras. Y de la soberbia en tu huerto nacerán malas hierbas, malos pensamientos, malos deseos, iras, impaciencias, injusticias, odios, etc. Y eso hay que arrancarlo para que crezca la humildad y con ella practicar las demás virtudes en la vida. Si el fruto de nuestra soberbia ahoga la humildad, la planta de la humildad, entonces solamente se reflejará en nuestro ser la soberbia y sus efectos, que es lo que hay en muchos hombres. La humildad es un don de Dios. La soberbia te la da el demonio y te la pone en tu ser. Te encierra en un cuerpo manipulado en donde vas a ser soberbio desde que naces hasta que mueres. La soberbia pertenece al ámbito de la inteligencia, de la razón, los juicios, los pensamientos. El alma, que es libre con esa libertad del espíritu, al tomar cuerpo, al encarnarse, queda encerrada en un cuerpo que le impide la vida espiritual y por tanto pierde esa libertad del espíritu y está metida en sus inteligencias, en su mente, en sus puntos de vista, en sus opiniones, y mucha gente se queda ahí atrapada en su loca cabeza. La humildad es un don de Dios. Dios ha dotado a cada una de sus almas con muchos dones. Dones que no pertenecen a las almas, sino a Dios. Dios presta sus dones a las criaturas. La razón es un don de Dios. El poder pensar es un don de Dios. El tener más inteligencia o menos inteligencia es un don de Dios. No es una conquista del hombre, no porque leas muchos libros y sepas muchas cosas eres inteligente. Eres inteligente, mucho o poco, porque Dios te da esa inteligencia, o mucha o poca. Y con esa inteligencia, sea mucha o poca, trabajas en la vida. Y no puedes tener más inteligencia si Dios no te la da. Por más que trabajes en adquirir conocimientos, no por eso tienes más inteligencia. Tendrás más conocimientos, pero no más inteligencia. Por eso hay tanta gente que conoce muchas cosas, pero es una necia, es estúpida, es idiota en cuanto a su inteligencia. porque no sabe usar bien el conocimiento que tienes, lo perviertes. Se apropia del don de su inteligencia, del don de la inteligencia que Dios le ha prestado, sea mucha, sea poca, para hacer de sus conocimientos una obra necia en su vida. Esto pasa muchísimo entre los hombres, nada más hay que ver a los políticos, a los artistas, a los intelectuales, a los científicos. Conocen tantas cosas, pero de inteligencia cero. Son necios. Y la gente queda atrapada en lo que dicen esos políticos, o esos artistas, o esos científicos, porque la gente cree que el saber significa tener conocimientos, leer muchos libros, tener una gran biblioteca, o estar escuchando a tertulias en donde me dicen muchas cosas. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la inteligencia. Dios te da el don de la inteligencia. Y con ese don tienes muchos conocimientos, conoces muchas cosas o pocas cosas. Y lo que vale es cómo usas el don de Dios. Si lo usas para servir a Dios en la tierra y por tanto para salvar almas, entonces eres humilde. Recibes la virtud de la humildad, porque la humildad es la verdad. Estar en la verdad, permanecer en la verdad, ser fiel a la verdad, perseverar en la verdad. Eso es la humildad. Usar bien los dones que Dios te ha dado. Usarlos para el servicio de Dios, que es la única forma como se pueden usar bien los dones de Dios. Porque Dios te presta los dones para que los uses en su servicio. Pero cuando el hombre coge el don de Dios, el don de la inteligencia que Dios le ha dado, para usarlo en servicio propio, cuando el hombre se apropia de los dones, entonces ahí empieza a actuar la soberbia, que ya está en tu naturaleza humana por el pecado original. La soberbia te la encuentras cada mañana cuando te despiertas. Ahí está tu pensamiento soberbio, la idea soberbia, la idea errónea, que siempre el demonio te pone, lo quieras o no lo quieras, lo entiendas o no lo entiendas. La soberbia la encuentras nada más que encender la televisión o te vas a internet, las redes sociales, el Facebook, el YouTube, ahí tienes la soberbia a todo trapo. Te encuentras con gente soberbia. Hablas con gente soberbia. Obras con gente soberbia. Que se apropian de los dones de Dios y los usan para su egoísmo, para su propia voluntad, para sus concupiscencias. Dios ha dado a muchas almas el don de la inteligencia en alto grado. ¿Y qué hacen con ese don? El don lo ponen a su servicio para aprovecharse de los demás. Y no ponen el don que tienen para el servicio de los demás. Muchos de los hombres a los que Dios ha permitido llegar a altos puestos, ya sea en la iglesia, ya sea en los gobiernos, en las universidades, etc. Dios les dio dones para ponerlos al servicio de los demás y poder así lograr una mejor vida, tanto a nivel espiritual como material. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos se apropian de los dones de Dios. Y entonces esos dones ya no producen el bien que deberían producir, el bien divino, el bien espiritual, el bien material, sino un mal que ellos llaman su bien, el mal de la soberbia, el mal de la obra de la soberbia que la mayoría de la gente aplaude como bueno. Cuando el hombre se apropia de los préstamos de Dios, de los dones de Dios, entonces lo único que hace en la vida es la obra de su soberbia y por lo tanto la obra de muchos vicios que nacen de esa soberbia. Y eso se ve en la sociedad, en el matrimonio, en las familias, en las naciones, en los gobiernos, en las universidades, en la iglesia, en todas partes. Y la gente se va acomodando a esa soberbia, a esas obras de la soberbia, y las llama como buenas, como justas, como valiosas, como auténticas. Y en las sociedades se reconoce a gente soberbia como modelos de los demás. Se otorgan premios de reconocimiento en la sociedad a gente soberbia. La humildad es hija de la verdad, y la verdad es el Verbo. La verdad es Cristo Jesús. La soberbia es hija de Satanás, de la mente del demonio. El que es de la verdad es de Jesús. El que es de la soberbia es del demonio. La humildad es hija de la verdad. Si no tienes la verdad en tu mente, no eres humilde. Si no obras la verdad en tu vida, no eres humilde. Eres soberbio, lo contrario. En la vida de todo hombre se dan las dos cosas al mismo tiempo, la humildad y la soberbia, porque todo hombre tiene el don de la inteligencia, y con la inteligencia puedes conocer la verdad. Y si conoces la verdad, la puedes obedecer, puedes asentir a ella, la puedes aceptar o la puedes desobedecer, la puedes rechazar. Si obedeces la verdad, entonces eres humilde. Si rechazas la verdad, entonces eres soberbio. Una cosa es el conocimiento de la verdad. Todo hombre conoce con su razón la verdad, las verdades, verdades históricas, lógicas, humanas, carnales, naturales, etc., científicas, psicológicas, hay muchas verdades que son verdades. Hay otras verdades que no son verdades, que la gente tiene como verdad, pero son una mentira. Una cosa es el conocimiento de la verdad, conocimiento de las cosas. Otra cosa es obedecer la verdad que conozco con mi razón. Cuando se obedece la verdad, entonces aparece la virtud de la humildad. Y en la humildad aparecen las demás virtudes que ella hace crecer, que la misma humildad reproduce, fertiliza, porque la humildad es la tierra en donde las demás virtudes se producen. Así que un hombre, conociendo la verdad, obedece la verdad y empieza la humildad, pero como estamos en el pecado, en esta economía de pecado original, también aparece en nosotros la soberbia. Porque tenemos conocimiento de las cosas, pero no profundo, no pleno, no en su totalidad. Y aquí aparece el desviarse de la inteligencia por muchos caminos, muchas ideas que son erróneas, pero que parecen buenas o verdaderas para los hombres. El hombre, en la medida en que está unido a Cristo, que es la verdad, en la medida en que va entrando en la mente de Cristo, en el pensamiento divino, en la medida en que va obedeciendo a Dios en su vida, y obedecer a Dios es contemplar la verdad, es obrar esa verdad que se contempla y por tanto rechazar, poner aparte nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Si quieres arrancar de tu tierra las hierbas malas que produce la soberbia de tu mente, las ideas que tienes, porque tu mente se va por otros caminos que encuentras en ti mismo o encuentras en el mundo, en la sociedad, en las redes sociales o cuando hablas con otra persona, siempre está el peligro de aceptar la idea errónea que hay en el otro o la idea errónea a la que llegas con tu mente, con tus conocimientos, o porque lees un libro lleno de errores, de herejías, o porque escuchas un vídeo del YouTube donde se dicen muchas herejías, muchas mentiras, que las tomas como buenas, como verdaderas. Para arrancar toda esa soberbia y los frutos de la soberbia, porque una cosa es la soberbia de la mente, otra cosa es lo que desarrolla, lo que reproduce esa soberbia, los vicios que nacen de esa soberbia. Para ir quitando la soberbia de la mente, primero hay que arrancar los vicios que han nacido, que han crecido por esa soberbia de la mente. Se arrancan todas esas hierbas en la unión con Cristo, en la medida en que te unes a Cristo, en la medida en que eres otro Cristo, empiezas a imitar a Cristo, empiezas a obrar en tu vida como si fueras Cristo, entonces va creciendo en ti la humildad y en ella las demás virtudes. Y en la humildad vas contemplando tus soberbias, tus errores, tus pasiones, tus apegos en la vida y los vas quitando, vas arrancando todo eso. Porque sin humildad no se puede ver la mentira, el error, la falacia. Por eso son tantos los engañados por las mentes de los hombres. Son tantos los hombres que son juguetes, veletas de los pensamientos de los demás, porque les falta la humildad. No saben obedecer a Dios. No saben apartar de sí mismos sus pensamientos, sus ideas, sino que dan valor a sus pensamientos, a sus juicios, y los ponen por encima del pensamiento de Dios. La humildad es hija de la verdad, hija del Verbo, hija de Jesús. Por eso cuando Jesús, el Verbo, se encarna en el purísimo seno de la Virgen María, ahí nace la humildad entre los hombres. Antes no existía la humildad en esta tierra. La humildad es un ser divino. Es hija del Verbo, es hija de Dios, es un ser divino. Y Jesús desarrolló esa humildad durante toda su vida. Y ahí está en sus palabras, ahí está en sus obras, ahí está en su misma vida. Por eso nació humilde en una mísera cueva de Belén y murió en la cruz, haciendo la voluntad de su Padre, obedeciendo la verdad que venía de su Padre. Y ahí permanece humilde, encerrado en una pequeña hostia consagrada en el sagrario. Ahí está la humildad, el humilde que obró la verdad de Dios, la verdad que su Padre le pedía. Por eso la humildad lleva en sí misma la propiedad de salvar almas. Quien es humilde se dedica a salvar almas en su vida. Quien es soberbio se dedica a condenar almas. Contemplen cómo está el mundo, cómo están los políticos, cómo está la iglesia, cómo está todo, y verán cómo la gente se dedica a condenar almas. Estamos llenos de gente soberbia, orgullosa y lujuriosa por todas partes. La humildad es un ser divino. Por eso deja de decir que eres muy humilde, que es lo que la gente suele decir en su gran soberbia. Para ser humilde tienes que unirte a la mente de Cristo. Y por tanto tienes que poner tu mente en el suelo. Tienes que pisotear todos tus juicios, aunque te parezcan justos, verdaderos, valiosísimos. Como la gente no hace esto, porque en la práctica no hace esto, entonces la gente solamente muestra su gran soberbia por todas partes. Y es en lo que vive, en su gran soberbia. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est paternato nanti omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumene, Deo vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia fatta sum, qui proter nos menes et proter nostra in salutim, decedent de celis. Et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esseam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esteram Patris, dito lumenturum est cum gloria, judica vivos et mortus, gloria in infinis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et una santa catholica et apostolica ecclesia, confitur uno baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Meditavor in mandatis tuis, quae dilexi valde, elevavo manus meas ad mandata tua, quae dilexi. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, quae indignus famulus tuus offerutivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter contendisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aqua et vinum mysterium, eius divinatis esse consortes, qui umbratitis in nostri fieri dignatus est partices in Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odore subitet accendat. Amen. In spiritu humilitate et in animo contrito, sip amate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placiat tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut adeam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tuae, et loco in habitatione est gloriae tuae. Ne perdetas conempis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, destera eorum repleta esse muneribus. Ego ate innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meos esseti in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionem Jesu Christi, Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium santorum, utilis proficia ad honorem, nove satana salutem, et illi pro nobis intecere nitrum in celis, quare memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Sucipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria nomine sui, adonec coconosat tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificis presentibus in Domine quesumus intentem placatus, ut te devotione nostre proficia nec salutim. Per omnino nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, dignule justum es. Vere dignule justum es, cum es salutare, nos sibi sempre tubi che gratias agere, Un Domine Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, utendum mors orivatur, indem vita resurgeret, et qui in lignum vicevant, in lignum quocem vinceretur, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, tremum potestates, Ceciurunque virtutis, aveata serafin socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces, ut admiti iuvias se peccamur, supplice confessione dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pro nisum cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices et rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire adunare e regere dignaris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro, Benedetto XVI, et adesse nostro, et tornibus ortodoxis ad cattolice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorumque, tuarum. Et omnium circumstantium quorum tibi fidis cogitaes in nota devotion, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et incomunitate sue, tibi qui retombo ta sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolorum cum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini Cleti Clementi, Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani. Et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum muniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang igitur oblationem servitutis in nostri, sed excunte familiae tuae quaesimus in Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum iuvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, venedictam, ascriptam, oratam, rationabile acceptabilenque facile degneris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi. Qui prise quam pater etur, accepi panem in sancta sacramento les manus suas, et levatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotentem, tibi gratias agens benedixi, fregit, Deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo postquam cenatum est, accipiens et umplecarum calicem in sancta sacramentales manus suas,

per mio nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convite in atto di Spirito Santo Deus per ogni secula seculorum. Amen. Humiliate capita vestra Deo, inclinante se Domine Majestatis Tue, propitiatus intendenut qui divino munere sunt refecti, celestibus semper nuti amor auxilis. Per un nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convite in atto Spiritu Santi Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiati visa Trinitas, os equium sepultutis me et presta, un sacrificium quod oculis Tue, Majestatis Igno Otuli, divisi alettabile mii quid omnibus procibus illo Otuli, sit miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannis. Hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine. Ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quae alt illuminat omne omniente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus seu non cognovit. In propria venite sui eum omnes receperum. Quod quo autem omnes receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi in vita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.